Agraria Argentina, ¿cómo le va, Barchetta? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿hubo finalmente alguna comunicación con el gobierno nacional para sentarse a charlar? No, todavía no ha habido nada, todavía no ha habido ninguna comunicación, ningún llamado, de manera que todavía no está concretamente la convocatoria del gobierno a las entidades, ¿no? Mientras tanto, ustedes ayer estuvieron un poco analizando la situación, ¿a qué primeras conclusiones llegaron? Ayer estuvimos, analizando un poco la situación, evaluando todo el tema del paro, no lo habíamos tenido después de esta organización que tuvimos. Y también analizando, algunas medidas y los anuncios que hizo el gobierno y las próximas, las medidas que nosotros vamos a proponer a las entidades para que realmente, sean planteadas posteriormente al gobierno, ¿no? Así que ayer estuvimos trabajando un poco en esto, hoy vamos a seguir trabajando en esto, y así que tendríamos durante el transcurso del día ya definitivamente las propuestas de la Federación Agraria. Barchetta, en principio, de estas medidas que se anunciaron desde parte del Gobierno Nacional, hay una que tiene que ver con el reintegro de lo que se saca por retenciones a los pequeños productores o a los que lleguen hasta 500 toneladas. ¿Cómo analizaron esta medida anunciada por el gobierno y cómo consideran que va a ser el mecanismo de aplicación? Bueno, si bien es cierto, nosotros venimos planteando una modificación en la aplicación de las retenciones, donde entendemos que debe ser, esto lo habíamos presentado nosotros, un proyecto al anterior ministro de Economía, Peirano, donde planteamos retenciones diferenciadas, ¿no? Nosotros decíamos hasta 600 toneladas al 20%, hasta 1.500 toneladas el 27% y ahí en más libre, ¿no? Claro. Lo que el gobierno propone son 500 toneladas en prácticamente el 35%. Entonces entendemos que es un monto un poco bajo, tendría que ser un poco más alto el alcance de esta medida, que tendría que llegar por lo menos a 700.000 toneladas, y aparte de eso tendría que ser una retención no del 35, nosotros habíamos planteado del 20, ¿eh? Hoy tenemos que modificar eso. Pero sí es importante de que haya un criterio de diferenciar entre el pequeño productor y los, fundamentalmente, los pools y hembras fondos de inversión, ¿no? En eso inclusive estaríamos de acuerdo las cuatro entidades, que haya una diferenciación en cuanto a la retención. Claro. Y lo otro que tendríamos que discutir también era, cuál va a ser el modo de reintegro, ¿no? Si esto es lo que se vino practicando hasta ahora, que era a través de lonca, era lento y muy mal, de manera que debería haber otra forma de reintegro, que no sea en el anterior modo que era a través de lonca. Barchetta, por otro lado, también la discusión sobre el paro agropecuario puso en el tapete la falta de políticas agropecuarias, la falta de políticas del Estado concretamente para incentivar otras actividades agropecuarias como son la ganadería y la lechería. ¿Qué es lo que está planteando Federación Agraria para llevarle al gobierno o para poder empezar a negociar en la mesa de diálogo? Sí, totalmente. Yo creo que es el eje de la discusión. El tema de las retenciones, si bien es cierto, ha sido el detonante y lo que colmó un poco el vaso, pero en realidad la falta de política es la preocupación más grande, ¿no? En tema de lechería, nosotros contamos un instituto lácteo que tenga que ver con, de alguna manera tener unas retenciones para la creación de un fondo de las exportaciones, donde habría un precio para la leche fluida y para algunos quesos con valores populares, y sí tendríamos en otros productos la posibilidad de los productores de recibir precios internacionales, de manera que se podrían hacer algunas cosas, se podría implementar medidas que tienen que ver con mantener los precios, porque sabemos que los salarios no acompañan a los precios internacionales, y el productor pueda cobrar precio mucho más alto. De hecho, estaríamos presentando nosotros un proyecto. También lo mismo sería con ganadería, lo mismo sería con el trigo. El trigo también se vino, prácticamente hemos perdido 30 pesos por quintal este año y el año pasado con el tema de de una mala, modo malo de aplicación de los reintegros para el trigo. Así que en esto le hemos elaborado un programa y propuesta que realmente tienen que ver con la búsqueda de soluciones definitivas, ¿no? Barcheta, por otro lado, también entre los productores agropecuarios, un tema que se debatió en los 21 días de paros tenía que ver con que las retenciones sean coparticipables y que en este sentido el Congreso intervenga para poder definir esta situación. ¿Por qué hoy por hoy no son coparticipables? Y en todo caso, ¿cómo impulsan desde Federación Agraria al menos que puedan llegar a hacerlo, ¿no? Que estas retenciones se vuelquen de algún modo a las provincias. Sí, nosotros totalmente. Nosotros entendemos que las retenciones, si bien es cierto, estamos en contra del excesivo porcentaje que se está aplicando en las retenciones, pero estamos planteando el no total a las retenciones. Sí es importante que se apliquen retenciones en un momento de los precios y los commodities que tienen precios altos, pero esas retenciones deben tener un uso distinto. Primero, que sea coparticipable a las provincias, y eso a través del el impuesto, por ejemplo, el impuesto a los cheques y las retenciones no son coparticipables. Esto debería tratarlo el Congreso y debería de alguna forma tener la participación a las provincias. Y además, eso sí tienen que volver en algo para la región, ¿no? Primero, que deberían generarse políticas para incentivar algunas otras producciones que por ahí no tienen precios competitivos o no tienen precios, fundamentalmente, una rentabilidad como tiene la soja, ¿no? En este caso. Entonces yo creo que es importante que parte de eso vaya a incentivar, por ejemplo, la ganadería, la lechería u otras producciones que no tienen esta rentabilidad, ¿no? Buscando la diversificación, buscando la rotación, todo esto que tiene que ver con una agricultura sustentable, ¿no? Claro. Así que yo creo que en ese sentido estamos de acuerdo las entidades, solamente necesitamos alguna decisión política del gobierno, ¿no? Porque y hay algunas cosas que nosotros nos preocupa, por ejemplo, el maní, hoy es una producción que está bastante desarrollándose mucho y no tiene retenciones. Claro. Pero el maní lo está manejando una sola persona en el país, que es Urquía. Una persona cercana al gobierno nacional. Exacto. Si esto realmente nosotros, tanta esta voracidad fiscal que el gobierno tiene, ¿por qué no aplica en ese cultivo las retenciones para obtener mayor recaudación, por ejemplo? Claro. Entonces yo creo que esas son las soluciones que, las cosas que este gobierno no hace y que crea en realidad un clima de bronca o de que terminó lo que ha terminado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en esto lo ha venido haciendo durante mucho tiempo el gobierno. Barcheta, ayer se lo escuchaba a Alfredo De Angeli, incluso a Eduardo Bussi, decir que bueno, no, están en estado de alerta, que podrían volver a las rutas si es necesario. Digo, ¿se discutió hacia adentro de Federación Agraria la modalidad de la medida de fuerza, de cómo volverían, si es que van a volver? El tema de cómo se llevó a cabo la medida de fuerza y cómo volvería a llevarse a cabo, ¿se discutió también? Bueno, la modalidad va a ser, seguramente, si volvemos a la medida de fuerza, va a ser la misma que se vino dando estos últimos tiempos, ¿no es cierto? Por supuesto que nosotros lo que no queremos es provocar un desabastecimiento en la población, y menos aún en las poblaciones chicas, ¿no? Donde estamos, porque además la ruralidad en realidad apoya esta medida del sector agropecuario. Sí incomoda y causa problemas cuando ocurre la desocupación. Nosotros vamos a tratar de que esto no ocurra, el tema de la desocupación. Vamos a tratar de no vender cereal y ganado, que es lo que por ahí más nos interesa. Uh-huh. Pero realmente no queremos generar problemas en la población. Claro. ¿Hay diferencias hacia adentro de Federación Agraria con respecto a esto, Barcheta, o no? Pues no, unánime un poco. No hay diferencia en lo que tiene que ver con el Consejo Directivo Central, ¿no es cierto? Todos los directores de la provincia estamos de acuerdo en eso. Lo que pasa es que después por ahí, bueno, ocurre que en algún pueblo o en algún lugar, bueno, la gente establece algunas modalidades propias que no son del consentimiento de la de, o lo que no se ha acordado entre las cuatro entidades, por ejemplo, que era un paro de no comercializar y sí con presencia en la ruta, pero bueno, por ahí separaban a toda la gente donde causaba problemas a otros que no tenían nada que ver. Así que bueno, estas cosas por ahí ocurren, claro. Pero vamos a tratar de evitarlas. Bien, Barchetta ha sido muy amable por atendernos, No, gracias a usted, Que tenga buen día. Omar Barchetta es el secretario gremial de Federación Agraria Argentina. Comenzaron ayer este congreso del Consejo Directivo, esta reunión para determinar un poco cómo van a seguir los pasos ahora a partir de la convocatoria del diálogo del Gobierno Nacional, si es que se hace, porque como decía Barchetta al comienzo, todavía no hubo ningún llamado. Casi una semana, ¿no?, que se levantó el paro y a pesar de eso todavía no hay ninguna comunicación oficial.